Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar Irratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar Irratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuál es donde conmigo a jugar. Llega a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. Saludos de DJ Mike, que te va a acompañar durante estos 120 minutos. Os dejo con Álvaro DJ. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches DJ Mike, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través del 100.8 de la FM o lo hace a través de internet, ya sabes, en la página de guskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a viernes 16 de mayo del 2014, si nos escuchas en riguroso directo de 9 a 11 de la noche. Estamos en sábado 17, domingo 18 de mayo. Y nos escuchas en redifusión, en diferido, entre las 10 y la medianoche. Aquí comienza una nueva edición de Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile con DJ Mai y un servidor, Álvaro DJ, quienes te van a estar acompañando, como bien ha dicho DJ Mai, durante estos próximos 120 minutos, durante estas próximas dos auténticas horas. Esto que arranca, esto que comienza. Buenas noches a todos y a todas. Hoy, entre otros, tenemos a David Guetta, tenemos a Calvin Harris junto a Rihanna. Darán vueltas en los platos de los 35 revoluciones por minuto, la Rox Project o, por ejemplo, Dudeman y Freddie Genius. Y para terminar la primera parte del programa tendremos nada más y nada menos que a Di Anthony con el Children of the Night. Y luego, como viene siendo habitual cada viernes, cada fin de semana, una auténtica sesión de música de baile que solo la vas a poder disfrutar aquí, en el 100.8 de la FM, solo la vas a poder escuchar aquí, en Berriozar y Ratia, solo la vas a poder disfrutar en eguskiplaza.net. Así que si te parece, vamos a dar vueltas al plato que tengo a mi derecha y te vamos a empezar pinchando esto que suena. Yeah. todo el programa de hoy de Berriozar está de fiesta. Con un auténtico temazo, con un auténtico trayazo, con un auténtico pelotazo. De manos de Sassy. Y esta que escuchas, Jumping Happa. Ey, tema que hace que te empieces a mover. En esta noche de viernes, en esta noche de fin de semana. Y es que esto no ha hecho más que comenzar. Esto es Berriozar, está de fiesta. Tu programa de música, de baile. Seguimos, continuamos. Sí, te quedas con DJ Mai. Contigo, ¿quién te habla? DJ Mai. Seguimos en Berriozar, está de fiesta. Y ahora lo hacemos con David Guetta y Soutek. Con su tema Bad. No desconectes el 100.8 de FM. Mucha traía la que te estamos poniendo en este principio de programa de Berriozar está de fiesta. En este nuevo viernes, en este nuevo fin de semana, cargadito de grandes y buenos temas, como esto de Armin Van Buuren. Esto se llama Sub Midnight. Lo escuchas, lo disfrutas, lo sientes, lo saboreas y lo bailas en el 100.8. Saves my night. We'll be right back. sonando un tema de este dúo, Calvin Garrix y Rihanna. Un tema que seguro que te ha hecho bailar, el tema We Found Love. Que te estamos pinchando en la sintonía del 100.8. Es otro de los temas que seguramente tú lo estás bailando en casa o allá donde te encuentres, lo diré. A través también de buskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Ya sabes que lo puedes hacer en directo allá donde te encuentres. La música te la pone ahora Río y Ujin con este auténtico temazo que estamos disfrutando. Esto se hace llamar Komodo. Hemos comenzado con Sassy, hemos seguido con David Guetta, Armin Van Buuren, Calvin Harris y Rihanna. Y ahora este auténtico temazo de Río y Ujin con este Komodo. Y esto continúa, esto no para, esto es Berriozar, está de fiesta. Y estás con DJ Mai y Álvaro DJ en la cabina más joven, en la cabina del 100.8 de la FM, en la cabina de Berriozar, está de fiesta cada viernes, cada fin de semana, pinchándote todo lo mejor de la música, de baile y del momento para ti. Nos vamos en Berriozar esta de fiesta con la Rocks Project, un tema de los que más suenan de esta banda, Java Java. always think same. French or tickle you make you wine. French or tickle you make you wine. French or tickle you make you dance. French or make you feel alright, alright. I am here, you can lead it. I feel a belly bump. Para emberriazar esta de fiesta en el 100.8. Y ahora con Do The Man y Freddy, con el tema Riot. Esto es Berriozar. Esto es fiesta. Esto continúa, esto no para en la sintonía del 100.8 de la FM. Ahora nos vamos con Philip Electro y estos primeros compases del tema Land Buka. Life of the party. Always ready to do something crazy to get the party started. Put your glass in the air, drink it all everywhere. Put your glass in the air, drink it all, put your glass in the air, drink it all everywhere. Put your glass in the air, drink it all. Lamboca! que aparece por primera vez en Berriozar está de fiesta. Es DJ Sammy y nos viene con uno de los temas más escuchados, Heaven. Oh, Should all be friends, and we could party, eh? Like it ain't no tomorrow. Get money's the motto. So I'm ballin' like I just hit the lotto. Went from Ibiza to Spain, ATL, MIA, New York, Los Angeles. But I never went ham like this, I'm just saying. This is the night. This is the night of my life. Yeah, it's on right now. This is the night of my life. I'm gonna run this town. So you already know what it is. I'm partied up. Y de DJ a DJ, si antes estábamos escuchando a DJ Sammy, ahora hemos escuchado a DJ Pauli con el tema Night of My Life. My life. De la FM, te recuerdo que esto es Berriozar, está de fiesta cada viernes y cada fin de semana, tu programa de música de baile. Y ahora la música la pone Carlos Jim con este Give Me The Best. Recuerda que estás con DJ Mai y Álvaro DJ, pinchándote a dúo lo mejor, lo mejor de la auténtica música de baile, por supuesto, lo más actual, cada viernes, cada fin de semana, en Berriozar, está de fiesta, tanto en el 100.8 como en internet, en eguskiplaza.net. Serving up the hottest beats. Hottest beats with the hottest DJ. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. You are now in the mix. De Miami Ibiza Hits. El tema DJ DJ. Recuerda, estás en Berriozar, está de fiesta en el 100.8 de FM con Álvaro DJ y DJ Mai. Así es, aquí estamos compartiendo contigo más música. Nos vamos con DJ Dubstep y este Bonfire. You. Vamos con un último tema antes de meternos con la sesión de esta noche. Nos vamos con un auténtico temazo, un auténtico pelotazo que nos trae DJ Anthony, Children of the Night. ¡Disfrútalo! ¡Es para ti! There was a child I used to know. He didn't ever scratch, but even so, the sun was up and so was he. Running like the wind, he was wild and free. Days are gone, I won't forget. Living like a fool without regret. Now I feel, I understand. There'll always be a child inside the man. Para cerrar la primera parte del programa de hoy aquí en Berriozar, está de fiesta la sintonía del 100.8, y en internet ya sabes que nos puedes escuchar allá donde te encuentres a través de eguskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio. Y si os parece, nos dejamos esta próxima horita y hasta el final del programa con una auténtica sesión que seguramente que te va a gustar, te va a encantar y te va a y vas a poder disfrutar de ella durante estos próximos minutos. Recuérdalo, en la sintonía del 100.8 de la FM. singing, she's got nothing, she got something else. And she never really, she just tried to hold him by the singing. The several times when it's gonna make him over singing. She's just goofing, she's just. Oh, I want the whole thing.

I'm acercándonos al punto de las 11 de la noche si nos escuchas en riguroso directo y viernes, acercándonos a las 12 de la noche, a medianoche, si nos escuchas el sábado o el domingo. Poniendo ya el punto y final a lo que es el programa de hoy de Berriozar, está de fiesta. Ha sido un placer haberte acompañado durante estas dos horas, un servidor, Álvaro DJ y DJ Mai. Volvemos dentro de 7 días. Hoy hemos escuchado, entre otros, a Sassy, a la Rox Project, a Philip Electro o, por ejemplo, a DJ Anthony. Lo dicho, volvemos dentro de 7 días aquí en Berriozar, está de fiesta, con todo lo mejor de la música de baile.